Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 19 de diciembre de 2018, bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre. Vamos con unos pocos minutos de retraso, pero enseguida nos ponemos, ¿verdad, compañera? ¿Estamos ahí? Aquí estamos. Venga, pues vamos, como dirían en las radios profesionales, sin más dilatación, a presentar ya a nuestra compañera que nos tiene que estar escuchando al otro lado. Hola, ¿estás ahí, Moira? Sí, claro, a la espera. Bueno, os presentamos a Moira Millán, estamos hablando con ella. Ella está ahora mismo en Buenos Aires, ¿no es así? Sí, pues... sí, exactamente, Mari. Entonces vamos a hablar con ella, vamos a hablar del pueblo mapuche. Moira es Weichafe del pueblo mapuche de Argentina, o sea, de la sección, del territorio que hay en Argentina. Cuéntanos, en primer lugar, Moira, ¿qué es eso de que eres huichafe? Porque la gente no lo sabrá. Bien. El huichan es pelear, es luchar en realidad. Huichafe es aquel o aquella persona que lucha. Pero el huichafe en el mundo mapuche tiene un nehuen, un espíritu que lo habita y que le va indicando a cómo construir la autodefensa del pueblo y del territorio. Entonces, ¿esto qué significa? Que el huichafe no es de una comunidad, sino que el huichafe es de todo el pueblo. Entonces, ajá, yo puedo ser huichafe, yo soy de la comunidad mapuche pidiamahuiza, pero si acontece algo en otra comunidad, en mi carácter huichafe, yo tengo que ir y asistir y trabajar con otros huichafe para la autodefensa. Perfecto. Bueno, como no, hace mucho tiempo que no, tenemos que decir que Moira es una vieja amiga, no de vieja, sino de que llevamos mucho tiempo. También. Bueno, ya no vamos haciendo viejitas, pero guapas. Bien, guapas viejitas. Bueno, cuéntanos un poquito en qué situación está ahora mismo, o hay otra cosa, el pueblo mapuche o el mapu. Y también eso que hay mucha gente que no sabe o no conoce muy bien de que hay territorio tanto en la parte argentina como en la parte chilena. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo? Porque algunas noticias llegan generalmente cuando hay un muerto, ya sabes, pero para ponernos un poquito al día. Bien, la Gualmapu, que es así el nombre del territorio ancestral mapuche, va desde el Pacífico al Atlántico. Y bueno, hay dos fuerzas de ocupación sobre nuestro territorio, uno es el Estado chileno y el otro es el Estado argentino. En la zona del Estado chileno o bajo administración chilena se le llama Gulumapu y en la zona administrada por el Estado argentino se llama Puelmapu. Ajá. La realidad de la lucha del pueblo mapuche es bastante compleja, porque lo que propone el pueblo mapuche no es la conformación de un Estado, sino que es un modo de vida en la tierra. Es decir, no luchamos por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra. Ese modo de vida en la tierra tiene una cosmogonía, una forma de habitar el mundo en el que creemos que la base fundamental es el respeto y la reciprocidad entre todos los seres, entre los pueblos y para con el resto de la naturaleza. Ajá. Esto provoca que salgamos a defender los territorios del fracking, de la megaminería, de las represas, de todo aquello que viene a destruir y a dañar irreversiblemente la vida de la tierra y de los territorios. Y también el pueblo mapuche es un gran movimiento de casi 4 millones de personas que en esa búsqueda de su libre determinación tiene diferentes, se da a sí mismo diferentes posiciones y estrategias. Entonces, ajá, están los mapuches que son integracionistas, que quieren ser parte, digamos, del sistema y del Estado, entonces participan en partidos políticos, están los mapuches que son reformistas y se concentran fundamentalmente en organizaciones que puedan trabajar desde afuera la injerencia, digamos, en la elaboración de políticas públicas que nos contengan, como educación intercultural, medicina intercultural. Sí. Luego están los mapuches independentistas, que los hay una expresión de mapuches que quieren crear un país mapuche. Y luego estamos nosotros, yo sería la cuarta posición, que somos los revolucionarios identitarios, que creemos que el problema es mucho más complejo que instalar un orden de Estado, sino que es un modelo de humanidad con una matriz civilizatoria antagónica a nuestros valores, a nuestra ética, a nuestros principios cosmogónicos, y que hay que generar una revolución de pensamiento, realmente desandar esta matriz civilizatoria para crear una nueva que permita perpetuar la vida de fundamentalmente los humanos, porque a veces en esa visión antropocéntrica decimos tenemos que salvar el planeta, y como si nosotros, que somos insignificantes dentro de este círculo complejo y entramado de punegüente fuerza, fuéramos importantes, ¿no? O sea, el planeta se sacude del mal mayor, que son la humanidad, y va a seguir viviendo. El problema no se trata acá que nosotros vamos a salvar el planeta, sino que cómo podemos perpetuar nuestra existencia dentro de él. Exacto. Lógicamente, en las primeras posiciones no hay problema, pero con vuestra posición, y me imagino que también con la posición, la tercera posición de la que has hablado, de mapuches independentistas, sobre todo, y la vuestra, eso no le gustará nada ni al Estado chileno ni al Estado argentino. Luego nos ceñiremos más al asunto argentino, y de ahí me imagino que viene la represión. ¿No es eso? Exactamente. Creo que la posibilidad, la amenaza de tanto que yergue sobre el Estado chileno-argentino, de la posible construcción de un Estado independentista mapuche, les preocupa, porque en este momento el saqueo que están provocando sobre los elementos de la naturaleza, sobre lo que ellos llaman recursos muy fuertes, y la nación mapuche, la verdad que estructura en gran parte la economía argentino-chilena. En Argentina, el 62% del suministro de gas de consumo interno sale de la Patagonia. Más del 46% del consumo de petróleo sale de la Patagonia. Uh-huh. Tenemos porcentajes altísimos también de usos de tasas de aeropuerto, porque también hay una cuestión muy interesante que debemos entender, y es que está geopolíticamente, estratégicamente ubicada en la Hualmapu. Si las bases tanto norteamericanas, rusas y chilenas que se disputan la posibilidad de instalarse, de hecho dos de ellas ya están prácticamente instaladas en Patagonia, les permitiría cerrar el continente. Entonces ahí están ellos en un punto en clave para controlar el flujo de los dos principales océanos del mundo. Y todo esto, y encima, como si esto fuera poco, la Patagonia contiene acuíferos, reservas acuíferas de agua dulce, tanto subterráneas como las masas de hielos continentales, es decir, los glaciares. Y esto hace muy apetecible a nuestro territorio. Entonces las transnacionales que operan en la zona presionan a los estados-nación para que neutralicen la resistencia del pueblo mapuche, la lucha del pueblo mapuche, para poder arremeter contra nuestros territorios y sacar la mayor cantidad de recursos posible con el menor costo posible, ¿no? ¿Cuáles son? Costo económico, social, sí, están dispuestos sí, a todo. Ese les importa poquísimo. ¿Cuáles son las, por si acaso hay alguna española por ahí, ¿cuáles son las multinacionales, las corporaciones multinacionales que están más? Bueno, tenemos presencia del Banco Español Santander, que es el que ha financiado gran parte de los conflictos hidroeléctricos, es decir, las empresas hidroeléctricas están sponsoreadas por ello. Y el otro es un banco vasco, creo que es BBVA. Exacto. Uh-huh. ellos también están anclados en la Patagonia, como dando apoyatura a lo que es fundamentalmente recursos hídricos, todo lo que es el plan estratégico hídrico y la megaminería. Así que estamos ahí como peleando codo a codo con estas grandes. Principalmente ahora, o sea, desde hace bastante tiempo, digamos que se centraría más en la parte chilena con las petroleras y en la Argentina con Benetton, ¿o estamos equivocados? No, están equivocados. Sí, en Chile no hay petróleo, hay en Argentina. En la parte argentina. Sí. O sea, que en la parte argentina hay un yacimiento súper importante que dicen que es el segundo más grande del mundo, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta. Uh-huh. Ah, sí, claro, sí, es verdad, está en Argentina. Es verdad. Y de hecho, en el día de hoy se supo que tres lamquén-huarquenes mapuches de la Confederación Mapuche-Neuquén han sido procesados por la apoyatura a la resistencia contra Vaca Muerta, apoyando la lucha que están dando varios LOF en el lugar, que quizás uno de los que ha obtenido mayor cobertura mediática es el Maripil, que es uno de los que están como ¿sí? en la zona más estratégica de la extracción de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una gran pesadilla, porque la idea del fracking en esa zona generaría un daño a todas las napas freáticas absolutas e irreversibles, y la no quedaría vida realmente ahí, estaría uh-huh. todo contaminado. Y ya sabemos los costos sociales y en la salud que provoca este tipo de mecanismos de extracción del petróleo. Y una pregunta, habéis hablado antes de Benetton, ¿qué pasa con Benetton? ¿A qué se dedica? Benetton. Bueno, Benetton tiene tus amigos los de Benetton, Moira. Sí. Benetton tiene casi 1,000,000 de hectáreas, que esto es bien difícil de explicar en Europa, cuando yo lo he contado. Porque, bueno, las distancias allí en Europa y en un continente que es chico, claro. Uno no se puede imaginar kilómetros y kilómetros, tal vez en 1,000,000 de hectáreas pasaríamos varios países. Eso sucede aquí en la Patagonia porque es vastísima. Y también hay una dispersión geográfica de la población mapuche interesante que fue hecha a propósito, fue hecha desde el Estado, planificada desde el Estado. Uh-huh. Y Benetton ahí tiene una inversión importante en megaminería, porque mucha gente cree que Benetton tiene 1,000,000 de hectáreas para poner las ovejitas bonitas a pastar y de ahí saca los pullovers. No. Benetton, la principal inversión que tiene Benetton es en empresas mineras. Y la minería, que se sustrae fundamentalmente de la Patagonia, va a parar directamente a la industria armamentística. Y este es un dato muy importante también, porque ingenuamente se cree que Benetton saca de ahí el oro para poder hacer los accesorios y las joyas, que también estaría mal, porque para que un sector burgués ande, ostentando joyería fina de oro, esto le significa a nuestro pueblo contaminación, despojo, represión, encarcelamiento. Pero encima no es para esa industria tampoco, es directamente para la industria armamentística. Ajá. Entonces, todo este tipo de negociados de estas grandes corporaciones que tienen una amplitud de inversiones que tal vez antes inmediatamente se lo conoce por la moda, pero ya tiene muy poco inversión económica en la industria de la moda. Su fuerte ahora está en otros frentes económicos, entre ellos la minería, el control del agua, uh-huh. y bueno, como todos sabemos, en Europa tiene este tema de el control de las carreteras, pero bueno, acá básicamente la afectación directa que tiene el pueblo mapuche con el conflicto Benetton se debe a que este hombre quiere llevar adelante un proyecto megaminero en territorios sagrados para nosotros. Y esto es importante porque lo que plantea es un derecho no reconocido por un Estado monocultural, un Estado homogeneizante, un Estado que dice que todos somos argentinos y argentinas, lo cual es muy mentiroso porque en Argentina hay 37 naciones indígenas, y esas 37 naciones indígenas poseen cosmogonías completamente diferentes al estado invasor. Entonces, plantear la sacralidad de la vida cuando para el Estado lo sagrado es la propiedad privada, es confrontar ideologías contrapuestas, visiones completamente distintas, y no nos ponemos de acuerdo. Entonces los conflictos van a seguir incrementándose y no se va a resolver con que el Estado largue títulos de propiedad comunitaria o reparta tierras, porque, vuelvo a repetir, no se trata de la propiedad de la tierra, sino de un modo de vida en la tierra. Entonces, por más que nosotros tengamos la propiedad comunitaria de nuestro Piliama Huiza, que así se llama nuestro loft, y la comunidad de al lado, de criollos, padecen la explosión y la contaminación de la megaminería, vamos a seguir luchando, porque nuestra lucha es por la vida. No hay en cierta manera una lucha conjunta, esto al margen un poco, ahora que lo mencionas, con los criollos que has dicho que también están afectados por esa contaminación. Sí, espera, no hay una espera, lucha espera. Conjunta. ¿Qué son los criollos? Bueno, la población que te preguntamos estas cosas para que se aclaren los oyentes, claro. Mira. Los criollos le decimos a los argentinos y argentinas, la población que se asume con esa identidad nacional, ¿no? Exactamente. Hay sectores que sí, yo estoy haciendo últimamente unas declaraciones que están generando mucho revuelo en Argentina, que hago una diferencia de categorías, de mi propia invención, capaz que provoque también algunos resquemores. La diferencia que hago es tan... Para mí, por un lado, los blancos y las blancas, que no me refiero al color de piel, sino sí. a la blanquitud como una construcción de poder, uh-huh. de poder, ¿no? De supremacía, de no interpelar sus privilegios y de querer conservarlos. Y luego están los no indígenas. En los no indígenas tenemos un montón de personas nacidas en Argentina que no se consideran argentinos, que se consideran plurinacionales, que se consideran indoamericanos, que no se compran el discurso del patrioterismo y de la de lo nacional, digamos, ¿no? O del nacionalismo a ultranza. Y esos no indígenas, por supuesto, están caminando con nosotros en el mismo sendero de búsqueda de esta libre determinación de los pueblos, porque no solamente el pueblo mapuche, los pueblos indígenas estamos siendo sojuzgados, sometidos, esclavizados, también lo es una parte de ese pueblo criollo, de ese pueblo no indígena. Y con ellos estamos tratando de entramarnos y articular en acciones que nos den fuerza frente al no a la megaminería, frente no al fracking, al resguardo de los ríos. Por supuesto, siempre es una expresión minoritaria, lamentablemente, y el racismo hasta aquí está enquistado en la memoria, en la educación, en la configuración de un modelo de sociedad, de modernidad. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Santiago Maldonado, que fue detenido, desaparecido y asesinado por Gendarmería Nacional, y que sí provocó una indignación de millones movilizándose a lo largo de todo el país, pidiendo justicia, pero a los meses, esto de Santiago fue el 1 de agosto, a los meses, el 25 de noviembre, asesinan a Rafael Nahuel y... Que hace un año ahora mismo, ¿no? Exactamente. Claro, hace un año y ahí no pasa nada. Las marchas fueron absolutamente minoritarias. Yo hace un ratito estaba contando a una compañera sobre un caso de una pobrecita indígena. El racismo. Hay vidas racismo que son puro más y sacrificables. Duro, ¿no? Claro, hay vidas que entendemos que son más sacrificables o más asesinables que otras. Digo, un ejemplo es Europa con la situación de los migrantes, la cantidad de migrantes que mueren tratando de entrar a Europa, y bueno, no conmueve tanto como si esos inmigrantes de África fueran rubios, ojos azules. Creo que hay una cuestión ahí de planetaria, ¿no? De estratificar la vida. Se ha perdido el valor de la vida y por otro lado se ha sobrevaluado la muerte en ciertos sectores. Es decir, cuando muere una persona de notoriedad social hay congoja, cuando asesinan a un pobre en un entramado absolutamente injusto y opresivo, la gente no le da lo mismo. Ahora que estamos hablando de esa diferencia y de esa opresión y de todo, específicanos a que cómo actúa legalmente el aparato del Estado contra vosotros, en el caso concreto de contra vosotros y vosotras concretamente en el caso de Argentina. El caso Mapuche. Yo creo que lo que ha hecho acá Macri es tratar de aplicar la ley antiterrorista, que no la ha aplicado así exactamente, llamándola por su nombre y apellido, pero sin embargo, todos los condimentos que hacen a ese gran veneno llamado la ley antiterrorista las pone en práctica. Ajá. Entonces tenemos un aparato legal completamente represor, un aparato legal que está lleno de irregularidades, que no hay garantías de derecho, todos los debidos procesos están viciados de irregularidades, y este aparato legal está puesto al servicio de una política completamente segregacionista y racista. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Milagro Salas, que es una hermana quechua que está presa en Jujuy y que le han condenado a 20 años de prisión. Dentro de esas mega causa con diferentes tipos de delitos que supuestamente se le adjudican, hay otros personajes que son blancos, que son exfuncionarios, que tuvieron papeles realmente determinantes. Ellos no, sin embargo, están libres, y ella, que es mujer e indígena, es la que está presa. Ajá. Y hasta aquí la única juzgada. Y lo mismo sucede en el caso del lonco Facundo Yunes Wala, que siendo absuelto por la justicia, declarado el sobreseimiento, luego por el capricho de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo detienen, lo encarcelan, violan todas las normas y todos los procedimientos, y hoy día lo condenan. Entonces, frente a esa situación de incertidumbre de a quién pedir justicia, porque la justicia, entre comillas y subrayada, es el aparato legal represor, nos queda a nosotros ver cómo empezamos a generar mecanismos de autodefensa, no caer en la ingenuidad del sistema punitorio, no creer que ese juez va a bregar por mis derechos, porque está completamente claro y visible que la justicia está siendo una de las principales herramientas de las corporaciones extractivistas para caprichosamente lograr neutralizar la lucha de nuestro pueblo, quitarnos encima, y todo esto con la apoyatura mediática, porque los medios de comunicación en Argentina son realmente mercenarios de las transnacionales y del gobierno de turno, y endemonizan. Entonces el pueblo mapuche ha sido utilizado para la construcción de un enemigo interno. Ya el pueblo mapuche acusado de guerrillero, de guerrilla, de terrorista, mapuche, de terrorismo, etcétera, etcétera. Con un nivel de irresponsabilidad tremendo, que por ejemplo en diciembre del 2017 la ministra Bullrich brinda una conferencia de prensa para presentar ante el país y el mundo el informe RAM, que supuestamente lo hizo con un trabajo de inteligencia importante y serio, y es una mamarrachada. Entre las cosas que aparecen del informe RAM, que son cantidad de militantes, yo aparezco como la ideóloga y líder de ese movimiento y la vocera, y realmente si ustedes leen el informe RAM, parezco Bin Laden a la par mía, es un pichoncito, es tremendo lo que es. Y sin embargo no hemos podido desarticular penalmente ese disparate. Con lo cual tu proceso sigue, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Si no te importa. Lamentablemente, no, para nada. Lamentablemente el 21 de febrero tengo que presentarme a declarar en los tribunales federales de Comodoro Rivadavia por una causa que está tipificado como coacción doblemente agravada. Como nos conocemos de años, Nati, vos sabés que todos los años tengo alguna causa que celebrar. Sí. Y siempre digo que el día que el sistema me premie con algún Nobel o empiecen a desconfiar de mí, retírenme el saludo, porque evidentemente algo estoy haciendo mal. Mientras el sistema me persigue así, se ve que estoy caminando coherentemente. Y bueno, esta causa es, decirte injusta, es poco, porque me la hacen a partir de mi compromiso y solidaridad con la comunidad mapuche, que fue violentada, que sufrió vejámenes, abusos de todo tipo por parte de gendarmería, que llegaron en la madrugada, en la noche, helada de la Patagonia con temperatura bajo cero, bajaron los helicópteros, de ahí tipo Rambo, saltaban los soldados, los gendarmes, pateando las puertas de los ranchitos de nuestra gente que vivían en casas re humildes, y arrastrando a los moradores en las viviendas, los sacaban hacia afuera, semidesnudos, con temperatura bajo cero, que esa gente podría haber muerto. Sí. Y los tuvieron muchísimas horas precintadas, golpeándolos, maltratándolos, preguntándole dónde está Santiago Maldonado. A partir de esta situación, la comunidad se organiza y bajan desde la montaña hacia la ciudad de Esquel para ocupar pacíficamente el juzgado federal y pedirle al juez Guido Otranto, que era el que responsable de la causa, que renunciara. Sí. Yo acompañé, por supuesto, y no me arrepiento, en ningún momento me voy a arrepentir de haber estado allí, porque la causa de estos hermanos era justa y porque había que estar, porque esto era como Garabombo el Invisible. No sé si han tenido la oportunidad de leer a Manuel Escorza. Garabombo es un personaje indígena que baja desde los cerros a Lima a pedir justicia, y cuando entra al Palacio de Justicia saluda al que está en la puerta, y este tipo no le devuelve el saludo. Luego para una secretaria que camina y pasa de largo. Y así Garabombo, pasan días y días, y descubre que no lo ven. A tal punto que se queda, apagan las luces y él se queda sentadito, y al día siguiente vienen, abren la puerta, empieza todo, y él sigue sentadito ahí donde había estado el día anterior. Y van pasando el tiempo, y como descubre que en realidad eso no es una debilidad, si no es un poder, él es invisible, realiza una gran revolución. Desde esa invisibilidad le convierte en una gran herramienta de lucha, porque al no verlo podía actuar en la clandestinidad. Yo creo que lo que pasó aquel día de septiembre, que fue el 21 de septiembre del 2017, fue el espíritu de Garabombo que nos habitó. Decidimos que esa invisibilidad, donde nos podían matar, donde nos podían violar, donde nos podían abusar de todas las maneras posibles, y el país no nos veía, se tenía que convertir en una visibilidad categórica digna de la rabia organizada del pueblo mapuche. Y así fuimos, y por supuesto que ganamos aquella jornada, se ganó, se corrió a ese juez, como represalia le queman la casa a Marcelo Calfupán, que era el huerquén que quedó fuera del edificio para poder hablar con los medios de comunicación, y nosotros nos manteníamos adentro. A él le quemaron la casa. Por suerte no estaba la esposa y los hijitos, porque si no, cuando él regresaba, se encontraba no solamente con la casa quemada, sino con su familia muerta. Ajá. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo mapuche en Argentina, en esta supuesta democracia. Me estaba pensando ahora, cuando hablabas de la invisibilidad y de este hombre, estaba pensando en lo que has dicho antes de las 37 comunidades indígenas o identidades indígenas que hay en Argentina, que siempre ha pasado como que Argentina no tenía indígenas. Uh-huh. No tenía, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo han estado así en esa situación la sociedad argentina pensando que no tenía indígenas? Uh-huh. Fíjate, te lo digo esto no por la sociedad argentina, sino por el exterior, que para el exterior fue un absoluto casi descubrimiento. Una cosa es que los ignorasen, y que, un absoluto descubrimiento, no decimos nosotros en concreto, sino para la sociedad europea, decir, bueno, ¿qué pasa? Vaya, hay indígenas en Argentina, ¿qué está pasando? Te quería preguntar una cosa, si está siendo más fuerte la represión con Macri que antes de Macri, o siempre ha sido exactamente lo mismo. No, está siendo un poco más fuerte ahora. Más sí. Fuerte, ¿no? Ha habido represión, lamentablemente, desde que el Estado argentino se constituyó en nuestros territorios hasta la fecha. Jamás hubo un gobierno que recogiera la agenda de los pueblos originarios con seriedad y respetando nuestro derecho a la libre determinación. Eso no existió nunca. Con el gobierno de Cristina Kirchner sí sufrimos persecución judicial. Inclusive llegué a ser amenazada de muerte. Sin embargo, habían ciertos dispositivos que resguardaban el debido proceso, que cuidaban de que las víctimas por el abuso policial, o las víctimas que eran violadas por funcionarios del Estado, violadas en el sentido violadas en sus derechos, no solamente en la accesibilidad a su cuerpo, fueran investigados. O sea, había algo que se llamaba la Oficina contra la Impunidad, y que yo, por ejemplo, personalmente viví una situación tremenda en el 2010, que me tengo que venir a vivir a Buenos Aires durante un tiempo con mis hijas, porque mandaron a un, el gobierno de la provincia de Chubut manda a un patotero con un revólver que me lo pone en el pecho y me dan 5 minutos para irme de la provincia. Y a pesar de esa situación, yo pude llegar a Buenos Aires y hablar con el ministro de Justicia en ese momento y hablar, llegar a la Dirección contra la Impunidad para que bajasen hasta la provincia de Chubut, tomasen declaración y se armara una causa y ellos pusieran a disposición mío un dispositivo que me resguardara. Eso quedó desmantelado, eso no existe más. Entonces hoy te persiguen, te encarcelan, te matan y no tenés a nadie, no hay ningún organismo del Estado al que acudir. ¿Y por qué con Macri es peor? Yo imagino que por la presión que han obtenido el gobierno de las empresas que han esponsoreado su campaña, hacia las empresas han zonificado el mapa de extractivista y han dicho, bueno, a ver, Patagonia no puede seguir así. Tenemos que aplicar la ley antiterrorista, terminar con los revoltosos que se oponen al fracking, que se oponen a todos los proyectos extractivistas. Estamos perdiendo billones de dólares y hay que poner mano dura. Entonces, él prontamente ha empezado a recibir mucho financiamiento para armarse y para reprimir al pueblo, y cero financiamiento para educación, para salud, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a aquí se le llama a esto meter en vereda. Hay que meterlos en vereda, se le llama a esto. Hay que meter a esta gente en vereda. Vamos a cambiar un poquito de tema. Yo las metería en la cárcel, Nati, directamente. Vamos a cambiar un poquito de tema, no del todo, porque también formas parte, tú y otras compañeras, de un gran movimiento de mujeres indígenas. Cuéntanos, en este caso, de qué va ese movimiento y es exactamente cuál es vuestro trabajo específico ahí y cómo estáis organizadas. Bueno, ese movimiento la verdad es como una poesía. Justo estoy en la casa de una compañera que está haciendo una película. Nos la saludas. porque el movimiento de mujeres indígenas nace como una idea en el 2013, que yo recorrí el país a dedo, empecé solita y parecía un delirio pensar una mujer sola recorriendo el país para que exista un espacio de articulación y unidad de las mujeres indígenas. Y sin embargo se parió, salió eso adelante. Hoy somos centenares mujeres indígenas de las 36 naciones, estamos organizadas, nos hemos propuesto emplazar con toda la lucha y la sabiduría posible la contundente realidad de que en Argentina existe una plurinacionalidad en los territorios que no está siendo reconocida. Y empezamos por el campo de lucha o el territorio de lucha de las mujeres. Aquella Argentina está viviendo una situación histórica nunca visto de rebelión de las mujeres de manera organizada, demandando el derecho al aborto, demandando justicia para los casos de violación, o sea, ni una menos nació acá, la campaña por el aborto, los 8M, que son los paros masivos de mujeres. Entonces nos parecía importante que esa agenda de la plurinacionalidad fuera recogida por las mujeres, porque sabemos que una vez que las mujeres la encarnan, la hacen propia, eso termina convirtiéndose en una fuerza instituyente imparable. Así que llevamos nuestro pedido al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año fue el 33 encuentro. Y lamentablemente nos encontramos con que no todos los privilegios quieren ser removidos, que no, una cosa es interpelar. Perdona, claro, dime. Hay una cuestión muy clara acá, es que hay una diversidad de feminismo, hay un feminismo burgués, blanco, eurocéntrico, capitalista, que no se siente identificado con nuestra demanda. Hay otro feminismo contrahegemónico, pero que quiere que nosotras seamos tuteladas por sus teorías académicas. Hay un feminismo más horizontal, más popular, que sí nos da la bienvenida y que quiere la plurinacionalidad del encuentro. Pero lamentablemente el feminismo verticalista de la academia y de la burguesía es el que prima, y el de los partidos políticos, porque también hay que reconocer que ciertos sectores de izquierda que se consideran muy antipatriarcales terminan haciendo lo que los patriarcas del partido deciden. Entonces, bueno, lamentablemente esta situación, que tiene que ver también con que los pasos que estamos dando son iniciáticos, si se quiere, en esta búsqueda de liberación o de libre determinación de las mujeres, provoca que por ahora no nos estén aceptando, no quieren que el encuentro sea plurinacional, quieren que siga siendo nacional. ¿Por qué? ¿Porque es cambiar solo un nombre? No, es cambiar una lógica. Uh-huh. Es permitir que estas cosmogonías diferentes entren dentro del debate político. Porque además lo que estamos planteando es, no solamente son cosmovisiones, no son cosmovisiones hippies o cosmovisiones cosificables y folclorizables, son cosmovisiones políticas que confrontan estructuralmente la matriz civilizatoria y los modelos de gobernabilidad del mundo. Entonces, uh-huh. esos modos, esas lógicas, es la que queremos llevar al centro de esta gran marea de mujeres que quieren cambiarlo todo. Uh-huh. Y que tenéis muchísimas cosas que decir, pero ahora te tengo que preguntar obligatoriamente. Los compañeros machos indígenas, ¿cómo ven vuestro movimiento? Pues yo creo que los están asustados porque dentro de el mundo indígena hay mucho machismo, pues sí, mucho patriarcado como resultado de la colonización. Ellos siempre hablan de la dualidad complementaria, que es real dentro de nuestra estructura filosófica. Existe la realidad, la dualidad complementaria, pero cuando hay unas condiciones construidas de reciprocidad, de equidad, de horizontalidad, de respeto, y esas condiciones hoy día no están. Hoy realmente hay una situación de opresión muy grande, de violencia de género tremenda al interior de las comunidades, de violaciones, de líderes indígenas que se arrogan la representatividad de la liberación de su pueblo, pero que son violentos y maltratadores con sus compañeras, que son misóginos, y de repente hacemos marcha para que esos personajes siniestros sean libres, liberados, porque en realidad el sistema no los puso en la cárcel por ser una basura de personas con nosotras y porque nos maltratan, los puso en la cárcel por luchar por los derechos. Entonces, ahí se genera una contradicción muy grande, contradicciones que hoy no tienen solución inmediata, que no te puedo decir difícil, si la vamos difícil a solucionar de este modo o aquel, porque las empezamos a reflexionar, nos estamos animando a reflexionarla en voz alta y a decir, la verdad es que si empezamos a realmente a ser honestas sobre el lugar en el que estamos ubicadas nosotras las mujeres indígenas, que somos lo último de lo último en este país, no queda nadie en pie, no queda nadie, por supuesto de los fundadores de la patria, entre comillas, ajá, hasta los caciques y longo y huichafe de nuestro pueblo, no queda nadie. Entonces, la mujer lleva el peso, sobre todo, ¿no? Lleva el peso en las comunidades, claro, para variar, claro. Hace un tiempo que se hizo un informe sobre la afectación del cambio climático en el cuerpo de las mujeres indígenas. Y bueno, mostré estadísticas, casos concretos, en el que en la medida que la tierra iba desertificándose, iba generando unos daños terribles en los ecosistemas, la que cargaba con todo el peso de estar trayendo el agua a la familia, asistiendo y tratando de recolectar la vida y los alimentos comer, es la mujer. Entonces el hombre se queda sentado esperando como la mujer camina kilómetros para traer el agua. Todo lo que afecta a la mujer tiene que ver con estas políticas que se toman, donde se deciden sin considerarnos. Y lo triste es que hasta las mujeres que luchan blancas se olvidan, porque cuando se formuló la ley por el aborto se escucharon más de 800 testimonios, y cuando yo pregunté por qué no nos habían convocado a las mujeres indígenas, las responsables de generar las mesas de debates nos dijeron: se nos pasó. Ay, claro. Joder. Volvemos otra vez a la invisibilidad. O sea, qué duro es eso, ¿eh? Qué duro es eso. Bueno, y cuánto de dice. Siempre digo, siempre en broma le digo a mis hermanas, ¿por qué nos tocó ser indígenas en Argentina? Hubiéramos sido en México, no sé. Bueno, en México, en un trocito pequeñito, ahí solo en un trocito pequeñito. No, hay un México insurgente con muchas mujeres organizadas indígenas que tienen que sí, tienen pero, sí, pero que aprendieron la lección, quiero decir, que a lo mejor... Que aprendieron la lección, a lo mejor se, son bobas al con ese olvido, porque si hay algo que hemos aprendido todas son de las lecciones que nos han dado a sí. todos los niveles las mujeres indígenas y con su lucha, o sea, clarísimo, claro. clarísimo. Pero lecciones, en donde hay que bajar las orejitas, bueno, agachar la cabeza y decir, espérate, que estas señoras tienen muchas cosas que decir, que nosotros estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de intuir, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay un concepto que el pueblo mapuche maneja, que a mí me gusta mucho, que se llama Yerpum, y es atravesar la noche. Y todos los ancianos nos enseñan que no seis personas si no tenemos nuestro yerpún. ¿Qué es atravesar la noche? Es transitar el dolor. Y si no hemos sufrido, si no tenemos dolor, difícilmente vamos a tener empatía con el que sufre. Digo, yo siempre cuento que el presidente que tenemos acá ahora en Argentina es un niño mimado, caprichoso, que nunca tuvo un yerpún, entonces nunca llegó a ser persona. Por lo tanto, no se le puede llegar a pedir algún rasgo de humanidad a ese sujeto, porque no llega a ser un ser humano. Para ser humano, ser che, gente, como decimos nosotros, en el mundo mapuche, se tiene que transitar el dolor. Y el dolor siempre, bueno, consiguiendo reparar y restableciendo la armonía luego, ¿no? Claro. Moira, yo te quería hacer una pregunta. Nos has hablado, pues eso, de que hay 36 naciones indígenas, de vosotros. Entonces quería preguntaros que cómo os organizáis vosotros los mapuches, si tenéis algún tipo de organización formal o informal o lo que sea. Y luego también, ¿qué relación tenéis con los otros indígenas de Argentina? Si os coordináis de alguna forma, si no, si están muy lejos y no se puede. Aparte de la organización bueno, en realidad, de mujeres, ¿quieres decir, ¿no? Yo creo que la única organización que tiene una solidez en cuanto a la coordinación entre naciones somos las mujeres, por eso siempre digo que los machos terminan discutiendo por sus egos y nunca logran consensuar, y nosotras hemos logrado consensuar que queremos el buen vivir como derecho y somos el sector más oprimido, más inaudible. Y la verdad es que no hay ninguna organización que realmente... Hay muchos sellos vacíos, pero no hay una organización que nuclee y que coordine políticas para las 36 naciones. Eso no existe. Por otro lado, ¿cómo se organiza el pueblo mapuche? El pueblo mapuche no tiene concepto de representatividad. No existe eso. Eso lo trajo el Huinca. El pueblo mapuche cree en la autonomía y en la autodeterminación de cada comunidad. Y después, desde esa autodeterminación de cada LOF, existen espacios de deliberación de parlamentar y de construir el consenso, ¿no? Pero esos son según las coyunturas en las que nos encontremos. Así que bueno, por ahora, digamos, no existe un espacio, una organización que nuclea a todos. Tenemos hablado... tenemos un minuto, ¿no? No, tenemos más. Sí, pero ella sí. Ah, ella se tiene que ir. Yo me estoy yendo, de hecho ya salí a la calle porque tengo que ir. En un minuto, ya te... Se te está oyendo que te estás moviendo. Dinos lo último que quieras decir. A mí me gustaría que definieses en un minuto qué es ese concepto, esa construcción alternativa del buen vivir, que en un minuto, Moira. Es la recuperación de la reciprocidad entre los pueblos y para con la naturaleza, en una misma relación horizontal y de armonía y de respeto fundamentalmente. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vete a tu reunión. Un abrazo grande, grande, que sabes que aquí hace mucho tiempo, desde que te conocimos, que te queremos muchísimo, Moira. Vamos a estar atentos y atentas a tu proceso y haremos lo que buenamente podamos desde aquí. Bueno, les agradezco mucho, les quiero un montón. No sé si es Daniel, ¿quién es el que tu José Andrés, José Andrés. Ah, José Andrés. Bueno, un gusto, José. Les abrazo desde aquí con toda la fuerza de la Mapu, del Nehuen de la Mapu, y espero verles en libertad y para celebrar la justicia. Claro. Recibido. Que sí. Otro va para Marichibeu. Allá. Marichibeu. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, radiotopo.org. Ya nos vemos, ya no sé yo si nos vamos a ver un miércoles más, supongo que sí. Y si no, pues hala, feliz Navidad, ¿eh? Yeah.